Son las 10, las 9 en Canarias. Seven, six, five, four, three, two, one. Transmission possible. Aquí comienza del 40 al 1 Coca-Cola. El repaso a la nueva lista de los 40. Arranca la lista que de verdad importa. Hola Jorge, soy Charlie Puth. Jorge, aquí Luis Fonsi. Hi, this is Rihanna. Hola Jorge, soy David Otero. Jorge, this is Shawn Mendes. Del 40 al 1 Coca-Cola. Jorge Sánchez. Buenos días, fieras. Hoy el último rugido. Aquí estamos arrancando la lista más importante del país, la de los 40 que vamos a estrenar. Con equipazo, por supuesto, como siempre, es un lujo contar con Miguel Ángel Bargueño, nuestro community manager. Un aplauso para él, por supuesto, en las redes sociales. Ya puedes utilizar el hashtag del 40 al 1 Coca-Cola y seguirnos en las redes, arroba del 40 al 1 guión bajo ES. Nacho Luna, haciendo que todo esto se pueda ver a través del streaming en los40.com y en nuestra aplicación, que si no la tienes, descárgatela porque te va a encantar. Y Félix Castillo en la producción, los montajes musicales y un gran amigo. ¡Vamos al lío! La entrada más fuerte de la semana pasada. Por la puerta grande, ¿eh? Lo consiguieron Coldplay y Big Sean con este Miracle Someone Special, directamente al 33 de la lista. La subida más fuerte de la semana pasada. Con Me Rehuso, subiendo 6 puestos hasta el 8 de los 40. De momento su mejor semana, ¿eh? Del 40 al 1, el top 10 de la semana pasada. 10. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu lado. Luis Fonsi y Daddy Yankee con Despacito. 9. Julia Michaels, Jesus. Ocho. Fue la subida más fuerte. Danny Ocean con Me Rehuso. 7. Subieron 3. Calvin Harris, Pharrell Williams, Big Sean y Katy Perry con este Feels. Me encanta. 6. Contigo. Mis paisanos Bombay junto a Bebe perdieron una posición. Se quedaron en el 6, solo si es contigo. 5. Qué elegante es este tío. Charlie Puth con Attention, subiendo una posición hasta el 5. 4. Cayeron una posición Álvaro Soler y Morat. Yo contigo. Tú conmigo. 3. Y ellos subieron. Guetta y Bieber. To you. 2. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. J Balvin y Willy William, mi gente. Perdieron la posición de honor. Se quedaron en el 2 con mi gente. Los 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y en la posición de honor de la lista, lo consiguieron ellos. Número 1. Hi, this is Rihanna. Aquí, lo mejor del pop internacional. It is Rihanna. Wow, wow, wow. Los 40. Wow, wow, wow. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spend the night with you.

Bueno, pues ya tenemos la lista rota. Madre mía, cómo ha dejado esto. Bien. Ahora sí, llega el momento, llega la hora de la verdad. ¿Cuál será el disco más importante del país? Solo hay un modo de saberlo, y es... ¡Empezar la cuenta atrás! Pues vamos allá. Farolillo rojo de la lista para Pitbull, J Balvin y Camila Cabello con Heima pierden dos puestos y se quedan en el 40. Dale sin miedo, arriésgate y sígueme el juego. Sola, creo, y a tus amigas hasta luego. No des explicaciones, solo vente. Que tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Como romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, pam, pam, pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam, pam. Coca-Cola, Número 40 en lista, J Balvin, Pitbull y Camila Cabello. Hey Ma. Vamos uno arriba. 39. Hola Jorge, soy Jason Derulo. Estás en los 40. Junto a Nicki Minaj, esto es Suala 39, bajando desde el 34. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. Shimmy, y'all. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, y'all. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, y'all. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills, dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills.

Están ya sonando los también británicos Monarchy con su Hula Hoop 8000. Puesto número 37, subiendo dos puestos esta semana. Me va enganchando esta canción, ¿eh? Just passing on through with your cool. Con buenas letras, como van haciendo ruido estos tíos, Monarchy, Hula Hoop 8000. Nosotros también hemos empezado poquito a poco y ya somos trending topic ahora mismo con el hashtag del 40 al 1 Coca-Cola. Así puedes comentar toda la jugada del 40 al 1 Coca-Cola. Así es como te leemos en esta mañana. El sonido de los 40 no tiene fronteras. Va más allá de las ondas. Desde ahora todos los éxitos al instante en tu aplicación de los 40 para tu iPhone, iPad, Android, Windows 8, Windows Phone y BlackBerry 10. Ya no tienes excusa. Llévanos donde quieras contigo. Los 40. Flexicar, buenos días. Sí, mire, llamaba por lo del concurso. Concurso Flexicar, concurso Flexicar, concurso Flexicar. Concesionario con más de 1.200 coches. Flexicar. ¿Quién paga más por tu coche? Flexicar. ¿Mejor financiación del mercado? Flexicar. ¿Quién tiene 5 concesionarios en Madrid? ¡Flexicar! Oh, lo siento, son 6. 3 de 4, Maripili, 3 de 4. Amantes del cachopo, estáis de enhorabuena porque vuelven las jornadas de las tapes, la sidra y el cachopo al Rincón Asturiano. Del 11 de agosto al 15 de septiembre, 4 tapes de entrante, una botella de refrescante sidra y un exquisito cachopo de ganadería propia. Menú para dos personas por solo 60 euros. Del 11 de agosto al 15 de septiembre. Reservas en elrinconasturiano.com. Para que te sientas como en Asturias y que no te den vaca por buey. ¿Ya habéis vuelto de vacaciones? Pues sí, a empezar la rutina de nuevo. Y lo primero, preparar la vuelta al cole. Ahora te compras de un lado para otro. ¿Qué va, mujer? Yo encuentro todo en el hipermercado Leclerc. Es muy barato. Y que lo digas, ahora tienen una promoción especial para la vuelta al cole con precios como estos. Calculadora científica Milan, con 240 funciones integradas, pantalla LCD de dos líneas, a 7,95 euros. Hipermercados Leclerc. Aquí la vuelta al cole cuesta mucho menos. En el Centro Comercial La Gavia, además de darte los buenos días, el último domingo de cada mes te regalamos entradas de cine para nuestras Good Morning Movies a las 12. Tenemos entradas dobles para los 100 primeros inscritos en lagavia.es. Y el 27 de agosto tenemos Ballerina. Date prisa, a quien madruga Dios le ayuda. Consulta condiciones en nuestra web. La Gavia. Let's play. Solo en los 40 te damos la mejor mezcla de éxitos. Solo éxitos. Más variedad en los 40. La mejor variedad de estilos solo aquí. Los 40. Music inspires life. 24 horas de los éxitos que te activan. 93.9. Los 40 Madrid. Las 10 y media, 9 y media en Canarias, momento para irnos. 36. Al puesto número 36. Y ahí nos encontramos con la primera entrada en la lista en el día de hoy. Es para Carlos Jean, que ahora mismo estará con una sonrisa enorme, desde luego. Junto a Bambo, esto se llama Dancing on Mars. Vamos a movernos aquí en el estudio un poquito, ¿no? Con rollito funky, es sábado. I got a feeling. This night is gonna be great. Just let me dance all day. This night is gonna be great. Girl, if you let me, I can take you higher. And if you let me, we can start a fire. Oh, baby, better. You can make me feel so better. You can even change the weather. And I want this forever. Oh baby, better, you can make me feel so better. You can even change the weather. I want this forever. You can feel the beat on my lips. I can put my hands around your hips. I can take you around the universe. All you have to do is make the dance. Oh baby, give me just one chance. Show you that I'm the best man for you. So let me take you there. We could be dancing on my just move your body. This body, yeah. Can you feel that breathe that? This is gonna be great. Cause if you let me, I can take you higher. And if you let me, we can start a fire. You can feel the beat on my lips. My hands around your hips. I can take you around the universe. All you have to do is make me dance. Oh baby, give me just one chance. Show you that I'm the best man for you. So let me take you there. We could be dancing on Mars. All you ever do is make me dance. Oh baby, give me just one chance. Show you that I'm the best man for you. So let me take you there. We could be dancing on that. Así se llama, Dancing on Mars. Nos ha puesto a bailar Carlos Jean. Un aplauso fuerte para él. Entrando en la lista con esta maravilla de canción. Enhorabuena, Carlos. Ahora ya sí que empieza uno el fin de semana, ¿verdad, Carlos? Con otro rollo, ¿eh? Con otro... con actitud, por supuesto. Bueno, vamos directamente a nuestro número de teléfono 902-39-40-40, que está echando humo feliz ahí como los locos con los cables. Recogiendo esos votos, los tuyos, porque queremos saber cuál es tu canción favorita. Y a cambio, tengo regalitos, por supuesto. 4 entradas para el Parque Warner Madrid. Y además la peli en DVD, John Wick, Pacto de Sangre. Pueden ser tuyos. 902-39-40-40. Mira, nos vamos hasta el pueblo de mi abuelo, Alcoy, Alicante. Ahí está José Sánchez. Buenos días, José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué energía! Muy bien, trabajando. Estás ahí currando y cuéntame, José, ¿a qué te dedicas? Pues estoy repartiendo medicamentos a las farmacias. Ajá. Muy bien. Voy ahora a cargar Alicante. ¿Ves? Ahí José lo hace todo para que estemos todos muchísimo mejor, ¿eh? Para que nuestras vidas sean un poquito más llevaderas, ¿eh? Claro que sí, José. Vaya. muy bien, José. Bueno, pues mucho ánimo en esa mañana de curro. Espero que luego tengas un poquito de tiempo para ti, ¿eh? Que también te lo mereces, ¿eh? Sí, claro, hay tiempo para todo. Claro, ¿no? ¿Eh? Luego alguna escapadita. Eso sí, siempre con los 40 mientras vas a ir repartiendo con del 40 al 1 Coca-Cola. Bueno, José, ¿quieres premios o qué? ¿Qué hacemos? Claro, claro. Ah, vale, pues entonces dime por quién vas a votar en esta mañana. Pues quiero votar por Jim Balvin, la de mi gente. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Ahí está José moviendo la cabecita. Al ritmo de mi gente de J Balvin con Willy William. ¿Ves cómo se ríe, Carol? Que esta canción es así, que te lleva. Oye, José, pues apuntamos ahí tu voto para J Balvin, mi gente. A ver, vale. Si le damos un impulsito, ¿vale? A la canción. Vale, Muy bien. Y te mandamos, por supuesto, hasta ahí, hasta Alcoy en Alicante, esas cuatro entradas para el Parque Warner Madrid y la peli John Wick Pacto de Sangre, para que la disfrutes, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti por escucharnos, un abrazo enorme, amigo. Igualmente, hasta luego. Chao, hasta pronto. Bueno, y ahora nos vamos directamente a Badajoz, ahí nos espera Lorena García. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Hola, ¿con quién estás, Lorena? Con mi peque. ¿Con tu peque? ¿Y cómo se llama tu peque? Con mi niña, Celia. Celia, mira, me encanta esto, escuchar la radio en familia, de verdad, me parece algo maravilloso. Así que un besito para Celia y también para ti, Lorena, por supuesto, eso ya de entrada, parte. ¿Eh? De tu parte, gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo lleváis el fin de semana? ¿Qué tenéis planteado? Pues mira, teníamos planteado piscina, pero está el día súper nublado, así que tenemos que cambiar planes. Bueno, bueno, seguro que os inventáis alguna cosa, ¿eh? Seguro que alguna propuesta. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué propone? Quiero hablar. Bueno, ¿qué tiene? Lorena, te digo una cosa. Hola. Hola, Celia, ¿cómo estás, guapa? Hola. Hola, Celia. Hola. Lorena, te digo una cosa. Celia se lo va a pasar bomba en el Parque Warner Madrid, ¿eh? Porque os vamos a dar esas cuatro entradas. Pero para eso me tienes que decir por qué canción vas a votar. Por Bombay. Por Bombay, bebé, solo seis contigo, ¿verdad? Sí. Nadie, por cierto, me encanta. Y a mí también, ¿eh? Ay, Bombay. Te digo una cosa, Celia, cualquier día estar aquí trabajando en la radio, porque tiene carrete para largo, ¿eh? Tanto que sí. Qué bueno. Qué bueno, Lorena, oye, pues apuntamos ahí el voto para mis paisanos, para los valencianos Bombay, también junto a Bebe, por supuesto, ese solo si es contigo, apuntamos ahí tu voto, y ya sabes que ahí hasta Badajoz te mandaremos esas cuatro entradas para el Parque Warner Madrid y también la peli John Wick, Pacto de Sangre, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti por escucharnos, un beso enorme, buen Venga, fin de semana. Un beso. Y aprovechadlo, que seguro que sale algún plan molón, ya lo verás. Gracias. Un besito. Bueno, y tú también puedes conseguir estos maravillosos premios llamando al 902-39-40-40 y votando por tu canción favorita. 902-39-40-40. Jorge Sánchez, del 40 al 1. Los 40. 35. Y ahí está, llamando a la puerta Macaco. 35 de la lista para el Toc Toc. Abre la puerta, toc toc, saca a tu loco a pasear, abre la. Toc toc, abre la puerta, toc toc, saca a tu loco a pasear, abre la. Volamos libres entre las jaulas de lo correcto, rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada. Abre la puerta, toc toc, saca tu loco a pasear, abre la. Toc toc, abre la puerta, toc toc, saca tu loco a pasear, abre la. Arenas movedizas pisando suelos de hormigón. Somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón. Somos la alerta de la intuición. Somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Toc toc, abre la puerta, toc toc, saca tu loco a pasear.

Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya, no vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11. Quiéreteme, ahora viene algo mejor. Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés. Este es tu verano, amor. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido el 11, 20, 28, 41 y 45 y los soles el 3 y el 9. Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Sigue del 40 al 1 Coca-Cola en streaming en los40.com. 33. Ahí nos encontramos con Sidoní, su El Peor Grupo del Mundo, una de las canciones dentro del recopilatorio de mi amigo Arturo Paniagua. Laura, los 40 trending. Solo sabe tres acordes. Viste como los Ramones. Tiene esa rabia punk. Oscar toca un tema progresivo con un solo excesivo de imaginario medieval. Los dos están en el local destrozando una canción del primero de presenta en la prueba, maquillado y con hombreras y un gran sintetizador. Lo suyo es el tecno primigenio, su ídolo es Brian Eno, todo empieza a encajar. Y allí es donde aparezco yo, un cantante perdedor, mucha pose y poca voz. Oh, me invento una letra sin sentido, estoy gritando y desafino. A los tres les gusta y se quedan conmigo. Ellos son lo peor del mundo, pero ayer algo sentí, no lo puedo definir, se parecen tanto a mí. Ellos son un diamante en bruto, en la sala solo yo. Lo entendió y se enamoró del peor grupo del mundo. Ellos Sidoni, escalando dos puestos. 32. Hoy ya hemos dado la bienvenida a Carlos Jean entrando al 36 con Dancing on Mars. Y ahora aplauso más fuerte si cabe todavía para Rita Ora y su Your Song. Entrada más fuerte, 32 de los 40. But I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab. And then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know, your song's got me feeling like I'm. No fear, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. No risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips, feel my heart beat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, love, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. Lista. Rita Ora con Your Song en el 32 de los 40. Bueno, y hoy por fin ha llegado el día, ¿eh? Hoy, 26 de agosto, vas a poder sentir lo que se vivió en el Coca-Cola Music Experience on the Beach en Málaga y todo gracias al programa especial sobre el festival que hoy mismo, nada, en unos minutitos, a partir de las 11, vas a poder disfrutar en 4. Así que no te lo pierdas hoy a las 11 el Coca-Cola Music Experience on the Beach en Málaga en 4. Te va a encantar. 31. Y ahí está la maravilla que han creado juntos Dani Martín y Carla Morrison, que se mueran de envidia. 31 de la lista para ellos, esta semana es la posición que van a defender. Caen desde el 27. Me duele el alma y ya no sé qué hacer. Decírtelo a la cara hoy es mirarte de lejos. Me duele el alma y voy a resolver contarte lo que yo soñé mucho antes del infierno. Yo no quería que el amor, que es de mentira, que sube igual que su caída, que al final no es nada. Ese que te hace tonterías te da valor. Los 100 días no queda nada. Y yo quiero que se mueran de envidia, que nos odien por ver, que se encienden las luces en las madrugadas cuando rozo